que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. En la década del 80, el sindicalismo se enfrentó a una encrucijada debido al cambio del modelo económico centrado en el desarrollo del mercado interno, al modelo de la transnacionalización del mercado interno. Esto replanteó desafíos en cuatro esferas: la renovación de las formas de representación, la reconstitución de un actor sindical, la elaboración de un discurso ideológico y la búsqueda de nuevas relaciones con los partidos políticos. Estas esferas requirieron respuestas para adaptarse a las condiciones del desarrollo del capitalismo contemporáneo. Uno de los desafíos que enfrentó el sindicalismo fue la falta de adecuación entre los tipos de organización sindical previstos por la legislación laboral y las prácticas de negociación imperantes en ese periodo. La descentralización de las empresas, la subcontratación del trabajo y la precarización de las condiciones de vida de los trabajadores dificultaron la sindicalización de los nuevos trabajadores. Por lo tanto, se planteó la necesidad de explotar alternativas como la organización territorial, exitosa en Brasil, para adaptarse a las nuevas realidades nacionales. El sindicalismo también enfrentó el desafío de recuperar una capacidad de representación que refleja los actores actuales de la producción y de encontrar nuevas formas de representarlos. Con los cambios en la organización de la producción y del trabajo, se buscó formas de organizar a los trabajadores del sector exportador, del sector informal, urbano, de los servicios y las empresas subcontratistas. Se planteó la posibilidad de romper con las ramas económicas y las empresas y adoptar principios de organización sindical basados en las subdivisiones territoriales, administrativas o de otra índole. En lugar de enfocarse en sus bases tradicionales de apoyo, el movimiento obrero podría concentrarse en sectores estratégicos de la economía, como la industria automotriz, la petroquímica, la fruta y la madera, entre otros. Estos sectores podrían convertirse en centros de acción sindical que cuestionaran las formas de organización laboral y pudieran tener éxito en el conflicto sindical. Esto que vivía un cambio en la tensión del movimiento obrero hacia estos sectores que ocupan un lugar estratégico en la economía. Las estrategias exportadoras han tenido un gran impacto en el sindicalismo, ya que han obligado a los trabajadores a adaptarse a nuevas formas de organización y acción. Esto ha llevado a una renovación del sindicalismo, fortaleciendo su capacidad reivindicativa y permitiendo una mayor participación en la economía global. En la actualidad, el problema de la identidad de los trabajadores es crucial debido a la evolución del aparato productivo. Muchos trabajadores ya no se consideran a sí mismos como explotados o proletarios, ya que las relaciones laborales han cambiado y las condiciones de trabajo son precarias. Esto ha llevado a una necesidad de encontrar nuevos principios que permitan coaligar a los trabajadores y definir intereses que reflejen la nueva situación del mercado laboral. En la actualidad, los trabajadores poseen un gran conocimiento sobre los procesos productivos, lo que les convierte en agentes claves de la producción. Ese capital intelectual puede ser utilizado como una herramienta de negociación para mejorar sus posiciones en el mercado laboral. Las empresas dependen cada vez más del saber hacer de los trabajadores, lo que les obliga a responder positivamente a sus demandas. Esto podría contribuir a mejorar la competitividad en el mercado internacional, ya que la crisis del corporativismo y del socialismo real ha dejado un vacío en la articulación histórica entre el sindicalismo y el Estado. En países como Argentina o México, donde el régimen corporativo era eficaz, el sindicalismo logró cumplir con metas redistributivas. Sin embargo, con la transnacionalización del mercado interno, el papel del sindicalismo ha cambiado y ya no está ligado a políticas redistributivas o clientelares. En países con sindicalismos de clase, como Bolivia, Chile o Perú, la crisis del socialismo real ha llevado a una vuelta a los orígenes anarcosindicalistas y a una búsqueda de solidaridad y reivindicaciones económicas. En la lucha contra el autoritarismo en países como México, Argentina, Chile o Brasil, en la alianza corporativa, se ha cuestionado el sindicalismo burocrático y su papel. Esto ha dado lugar a una aparición de un clasismo que busca dar voz a las clases trabajadoras y alejarse de la concepción tradicional de la lucha de clases. Y se ha cuestionado también la idea que el conflicto sindical sea necesariamente de carácter político. En Brasil, por ejemplo, el rechazo y el combate al corporativismo planteó en los años 80 un desafío para la constitución de un nuevo proyecto sindical. En este nuevo proyecto, el núcleo constitutivo del movimiento obrero ya no era la clase obrera industrial, sino todos aquellos que se encontraban desprotegidos por la implantación de la transnacionalización del mercado interno. Esto llevó a la creación del Partido de los Trabajadores en 1982, cuyo líder Luis Ignacio Lula da Silva se convirtió en presidente de Brasil en el 2002. El PT impulsó una estrategia de convergencia entre obreros, industriales, empleados de servicios privados, campesinos, pobladores urbanos, empleados y profesionales de clase media, lo que fortaleció su estrategia política después de la transición democrática de 1985. Esta dinámica permitió la formación de un nuevo sujeto colectivo que llevó a uno de los suyos a la presidencia de Brasil. Durante las dictaduras militares de América Latina, los sindicatos se distanciaron de los partidos políticos. Los líderes sindicales asumieron tareas que antes eran la responsabilidad de las estructuras partidarias. Sin embargo, esta herencia de los años de dictadura redefinió las relaciones entre sindicatos y partidos políticos. En países como Argentina, Brasil y Chile, líderes sindicales como Manuel Bustos, ex Ignacio Lula da Silva y Hernán Santelices asumieron la dirección política en sus listas. Aunque esta evolución no resolvió el problema de la articulación entre sindicatos y partidos políticos, ya que estos últimos son los encargados de mediar entre las demandas específicas de los trabajadores y las demandas generales de los trabajadores, estén o no organizados en sindicatos. En los últimos 15 o 20 años, varios países de América Latina han pasado por transiciones democráticas. Durante ese proceso, el movimiento obrero ha pasado de una subordinación estrecha a los partidos políticos a una marginación de sus intereses específicos en el ámbito político. Los sindicatos sin articulaciones significativas luchan por mantener espacios en la negociación colectiva, sabiendo que sin vínculo con la política, estos espacios son a menudo ineficaces para recuperar su influencia en la definición de los objetivos de los partidos políticos. El movimiento obrero debe adaptarse a los cambios en sus formas de organización y acciones en los sectores estratégicos del mercado interno. Además, los sindicatos deben formular proyectos que den sentido a sus reivindicaciones y enfrentar problemas como la informalización del mercado laboral, el estancamiento de los salarios y la exclusión de las organizaciones sindicales y la toma de decisiones en temas como la seguridad y la salud. Esta disertación está basada en el clásico Historia mínima del sindicalismo latinoamericano de Francisco Zapata. Y no queda más que agradecer a nuestro compañero Jonathan, a nuestro compañero Mauricio, por esta gentil hermana y fraterna invitación de la radio El Hijo del Ajolote, de libres, justos y dignos. Hay otro tema que también me gustaría tratar en estos minutos que hemos conversado sobre el sindicalismo en Latinoamérica, sobre basados en Arriola, en el español Arriola de la sesión pasada, reflexionar sobre algunas actuaciones de este un internacionalismo sindical que implica la reconversión de las estructuras sindicales, ya que en la actualidad las organizaciones sindicales se enfrentan a la necesidad de adaptar sus estructuras para poder cumplir eficazmente con sus objetivos. Esto implica una reconversión de gran alcance que se les permita utilizar de manera eficiente sus recursos en la consecución de sus metas. Aunque esta tarea pueda resultar compleja, es importante tener en cuenta que siempre se parte de la continuidad y ruptura con las prácticas anteriores. Por ello, es fundamental que las estructuras sindicales aprendan de los cambios que introduce el capitalismo globalizado y se adapten a las nuevas condiciones de flexibilidad y segmentación, articulación. La acción y representación colectiva de los trabajadores se construye principalmente frente al capital y no tanto ante el Estado o la sociedad. Por esta razón, es esencial que las formas organizativas de los trabajadores se adapten a las condiciones del mercado globalizado. Esto implica aprender de las empresas y sus prácticas para poder enfrentarlas de una manera efectiva. Además, es importante tener en cuenta que la repolitización del sindicalismo requiere una refundación de sus principios y prácticas, pero siempre partiendo de una cierta continuidad con el pasado. El sindicato juega un papel fundamental en el espacio de trabajo, ya que se han encargado de articular las múltiples realidades de las personas que trabajan. Sin embargo, esta labor puede generar conflictos internos difíciles de resolver. Por ello, es importante que el sindicato se integre en una red de alianzas sociales que vaya más allá de la solidaridad de clase tradicional y ponga a prueba la solidaridad social. Además, en el ámbito internacional, los sindicatos del norte deben participar activamente en las luchas globales y apoyar a los trabajadores del sur en su lucha contra la globalización y la razón del más fuerte. En estos nuevos tiempos, la información juega un papel estratégico en el sindicalismo, ya que permite obtener una visión articulada de los procesos sociales y de la globalización.